si escucharas palabras cada día que pueden sembrar amor, dolor, tristeza o alegría. Ten cuidado al hablar, las palabras tienen vida, para bien o para mal. Ten cuidado porque hay palabras que marcan, que hieren y que matan los sueños, los anhelos y las ganas de vivir. Hay palabras que derriban y te golpean el alma. Hay palabras que condenan, dañando el corazón. Y duelen, y duelen, y duelen, y duelen. No sirves, no cuentas, no vales nada. No puedes, no hables, no eres nada. Eres un tonto, fea, retrasada, pedazo de animal igualada. Dime si alguna vez te han dicho algo parecido. Dime si alguna vez con palabras te han herido, ofendido al grado de sentirte oprimido. Una expresión que te dejó destruido. El problema no es solo que te ofendiste, sino esa mentira sobre ti que te creíste. Te confundiste y dejaste de volar, de soñar, y en un desierto te detuviste. Cuando hay quienes tienen corazón de roca, de la abundancia de su corazón habla su boca. Te toca volverte a levantar y caminar, y no dejarte derribar de las palabras. Como armas de destrucción que penetran hasta el centro de tu corazón, causando heridas amargas, heridas que guardas y cargas. No dejes que un inválido argumento ahogue tu vida en el sufrimiento. Son cadenas, con ellas no te condenes. Nadie cambiará lo que ya Dios dijo que tú eres. Esquiva las palabras que quieran dañarte, palabras que no se parezcan a lo que soñaste. Escúchalo todo y retén lo bueno. No uses tu boca para sembrar veneno. Pide perdón a quien clavaste la espada. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Habla vida, habla amor, habla esperanza. Devuélvele a alguien la confianza. Si escucharás palabras cada día que pueden sembrar amor, dolor, tristeza o alegría. Ten cuidado al hablar, las palabras tienen vida, para bien o para mal. Ten cuidado porque hay palabras que marcan, que hieren y que matan los sueños, los anhelos y las ganas de vivir. Hay palabras que derriban y te golpean el alma. Hay palabras que condenan, dañando el corazón. Y duelen, y duelen, y duelen, y duelen. Vamos a bendecir y dejemos de maldecir. Cuidemos nuestro oído y lo que vamos a decir. Sin herir, sin hacer daño. Hablemos verdad en vez de hablar engaño. Tienes que entender, tienes que saber que las palabras tienen poder. Redimido, man. Dalisa Khan, Music Mind.